Soy un adicto, lo sé. Vivo entre sombras y me muevo entre sombras. El día huye de mí y yo huyo del día. Pegado a un teclado e iluminado por una pantalla. Soy un muerto entre los vivos y un vivo entre los que viven en la red. Seré recordado como uno de los pioneros de un nuevo mundo que está comenzando. Incomprendido, solitario, extravagante. No me importa. La tecnología es mi credo. El futuro es mi esperanza. Aquí podrás leer las cosas más extrañas, los anhelos acerca de los cuales nadie ha escrito, pero que deseabas leer. No te defraudaré, porque yo soy como tú. Mantendré mi anonimato para poder serte sincero. Ya lo verás. Si eres de los que enciendes el correo nada más llegar, si eres de los que revisas continuamente las descargas de la mula, de los que miran catálogos por la red de ordenadores, que tienes más de 50 seguimientos en eBay y no te separas de tu PDA, por fin has encontrado tu sitio. La meca de los geeks, la tierra prometida de los que viven vidas en red. Esto lo escribía hace 15 años, poquito menos de 15 años, lo escribía el 9 de mayo del año 2005. Y esta es la primera entrada, amigos míos, la primera entrada de Vidas en Red. Con esto comenzaba un blog que, bueno, en realidad comenzaba antes, pero la parte tecnológica empezaba aquí. Aquí me desahogaba. Evidentemente mi intención era ser más o menos anónimo, cosa que tardé poco. El mismo 9 de mayo escribía no solo esa primera entrada, sino dos más. La segunda decía así. Antes fantaseaba con lo que pudiera tener. Comencé a mirar catálogos cuando tenía 26 años y miraba ofertas de 486 con memorias de 16 megas de RAM. Llegué a comprar, años después, un Pentium 200 MMX con 16 megas de RAM. Flipé con el ordenador. Pero por poco tiempo, apenas tenía programas, no tenía impresora, no tenía conexión a internet, con lo que la emoción se me pasó. Qué cosa más rara. Pero me llegó la conexión a internet y flipé. Me saqué un bono de 50 horas cuando aún no había tarifas planas. Y ese verano me quedé pegado al ordenador. Incluso tuve que formatearlo. Conseguí escáner e impresora y comencé un largo periodo peleándome con Linux, con la distribución conectiva. Incluso llegué a comprarme en unos grandes almacenes una Mandrake 8.0, una distribución de Linux. Aumenté la RAM, me compré un segundo disco duro y una grabadora. Luego vino el portátil, que fue el cumplimiento de un verdadero sueño. Te escribo desde el portátil. La cámara de fotos digital no tardó. Y hace menos de un año me compré un sobremesa nuevo, un Dell, que es una pasada. Me sobra ordenador por todos lados. Un Pentium 4 con un giga de RAM. Hace unos meses me compré la mejor PDA que existe. Una Dell X30 con procesador a 624 MHz y una tarjeta de 256 megas. ¡Megas! La llevo conmigo a todos lados. Escribo todo, lo apunto todo. ¡Ah! Tengo ADSL y ya me han dicho que me van a duplicar la velocidad. ¿Qué será lo siguiente? ¿Un ultraportátil? ¿Una conexión en internet wireless? De momento controlo el temblor de las manos, pero no puedo evitar darme vueltas por algunos sitios de la red mirando escaparates, anotando precios. ¿Os pasa a vosotros lo mismo? 9 de mayo del 2005. vidasenred.blogspot.com, que era la URL que tenía. Mirad, en este dos posts sintetizo algunas de las pasiones que me movieron a empezar a escribir. Pero antes quiero hablaros de algo que muy poca gente conoce, que es la protohistoria de Vidas en Red, es decir, la parte anterior a la historia en Vidas en Red. Una época en la que si querías tener internet en casa tenías que contratar a un proveedor que básicamente te daba un número de teléfono al que llamar y luego tú pagabas los minutos de conexión a tu operador, es decir, a Telefónica. El proveedor que contraté era un proveedor gratuito. Se llamaba, bueno, el primero se llamaba Madresol, que te daba una especie de una semana gratis para que tú probaras y luego ibas pagando. Luego contraté uno que era gratuito que se llamaba World Online, que iba muy mal. Y luego Telefónica pues sacó una cosa que se llamaba los Bononet, que eran bonos de horas. Así escribía en el blog. Este mes de agosto mi esposa trabaja, así que me dediqué a la ardua tarea de agotar el bono, cosa que me resultó difícil. Me solía conectar todas las noches, porque el bono era de 6 de la tarde a 8 de la mañana. Así que me pasaba toda la noche conectado a internet. Básicamente me dedicaba a navegar y a leer cosas que antes jamás hubiera soñado que existían. Era un usuario de Napster y de Kazaa Lite. Y pronto me conecté con un sistema de mensajería por audio y vídeo muy novedoso. Estoy hablando de antes del año 2005. Allí hice buenos amigos en el canal hispano. Recuerdo a un colega de Venezuela, diseñador gráfico, con el que hice buenas migas. Por cierto, a ese tipo, adicto al Kazaa, le clavaron como 20.000 pesetas por sus conexiones a la red. En Venezuela tampoco tenían tarifa plana. Esto lo hacía recordando de la época pre-vidas en red, cuando internet era una auténtica novedad. Te conectabas a la absurdamente lenta velocidad de 56K por segundo. Es decir, increíble, ¿no? No podías navegar con imágenes, pero podías empezar a descargar, en la época de Napster, de Kazaa, podías descargar MP3. Y a lo mejor tardabas 15 minutos en descargarte una canción, pero tú ibas viendo ahí las descargas, cómo ibas descargando y descargando canciones que te gustaban. Bueno, aquello era alucinante. El primer blog que tuve lo tuve con ese operador del que os hablé, que se llama World Online. Ellos te daban espacio en un disco duro virtual, que llamaríamos hoy en día. Espacio en FTP, en un disco duro, y espacio para grabar tus páginas. Así que empecé con un programa de creación de páginas web de Microsoft. ¿Cómo se llamaba? Creo que se llamaba FrontPage. Programa absurdamente simple. Yo recuerdo que me compré un libro de HTML para aprender HTML, y cuando vi FrontPage dejé mi estudio del HTML y me dediqué a aprender a usar FrontPage y actualizaba mi página web, que era un blog. Bueno, yo en ese momento no existía la palabra blog, o yo no la conocía, pero empecé a montar una página web donde iba contando mis experiencias. Bueno, como muchos sabéis, soy cristiano evangélico. Y en mi página web puede ser una mezcla de reflexiones de tipo espiritual, estudios bíblicos, con mis reflexiones del mundo de la tecnología. Esa mezcla fue para muchos muy incomprensible, porque había amigos de mi iglesia que me decían: mira, me gusta mucho tu página web, pero cuando hablas de tecnología es que no entiendo nada, y viceversa. Así que, por amor a aquellos no tecnológicos, no geeks, separé Vidas en Red de una página de estudios bíblicos que todavía tengo. De esa manera surgió vidasenred.blogspot.com, que era un servicio de blog gratuitos, que era Blogspot, servicio que creo que todavía no era de Google, o si no era de Google, pues lo llegó a comprar Google al poco tiempo. Así empecé a escribir sobre Linux, sobre portátiles, sobre conectividad. Sobre Linux tendría que grabar un episodio especial, porque Linux fue una auténtica obsesión, pero obsesión durante mucho, mucho tiempo. Linux, un sistema operativo hecho por gente como yo, bueno, gente como yo, pero con conocimientos, conectada a la red. Un sistema operativo que surgió bajo el paraguas de una especie de protoforos en internet. Uno hacía una parte, otro hacía otra, y de forma colaborativa, la comunidad, gente joven iba construyendo un sistema operativo libre, un sistema operativo al margen de los sistemas comerciales que nos imponían las grandes marcas. Para mí aquello era, tenía un encanto que, bueno, a ver, muchos de los que me estáis oyendo ya sabéis de lo que os estoy hablando perfectamente y seguramente me corregiríais diciendo, bueno, libre es el kernel, pero hay otras partes que no son libres, y entraríamos en discusiones que ya he tenido y correcciones con gente que sabe de Linux mucho más que yo. Pero tenía todo eso un punto mágico. Había una emisora que se llamaba radiointernet.fm. Era una emisora que emitía en FM y también emitía por internet. Cuando yo llegaba del trabajo, la colocaba, recuerdo, me ponía a fregar los platos en la cocina y me ponía a escuchar radiointernet.fm, donde hablaban de las cosas que me interesaban y nadie más hablaba de eso. Y un día hicieron un concurso, sortearon una distribución de Linux que se llamaba Conectiva, en una distribución brasileña de Linux. Y bueno, me tocó, me la enviaron a casa, pero yo no podía instalarla en mi disco duro, que era un disco duro que tendría, no sé, 20 megas, 40 megas, no, yo qué sé, cuánto tenía mi disco duro. Tuve que comprar un segundo disco duro en una tienda de segunda mano, en una franquicia de tiendas de segunda mano que vendían discos duros. Así que compré el disco duro y por primera vez abrí mi PC, que era un PC bastante antiguo, ya hablaré de él, y le instalé el segundo disco duro, aprendí cómo usar la BIOS, creé un bueno, el sistema me creó un gestor de arranque que se llamaba Lilo, ¿os acordáis? Lilo. No, bueno, no sé, creo que seguramente todavía se utiliza, ¿no? O habrá nuevos gestores de arranque. Y empecé a descubrir que yo no solo tenía que instalar por mí mismo el sistema operativo, también tenía que configurarlo. Cada pequeño avance era un logro. Recuerdo pasarme horas para configurar la tarjeta de sonido con unos drivers ALSA y no sé qué historias. Y después de horas salía de la habitación súper contento y le decía a mi esposa, ya me funciona el sonido. Y ella me decía, pero no entiendo, si con Windows lo tienes todo configurado. Ya, pero lo habías hecho tú. Te habías tenido que poner a leer en internet cosas, a preguntar en foros, y entonces ya funcionaba el sonido por la fuerza de tu brazo y por la capacidad de tus conocimientos. Ese era el encanto, ¿no? El do-it-yourself, una especie de bricomanía tecnológica. Linux fue una afición total, y recuerdo cuando empecé a comprarme móviles Nokia buenos, el N80, el N95, me conectaba por cable al portátil que tenía en aquel momento. Perdón, no me ha dado tiempo a pausarlo. Y Linux me reconocía el móvil Nokia. Yo pensaba, qué alucinante, qué grande es Linux. Bueno, Linux ocupó una buena parte de vidas en red. Por lo tanto, cuando me compré un Mac, muchos de los que me seguían se quedaron muy decepcionados, muy, muy decepcionados. Bueno, otra parte de vidas en red fue mi afición a los portátiles. Yo tenía un sobremesa lentito, pero cuando empecé a conectar mi internet con los Bononet y todo eso, uno de mis sueños era tener un portátil, llevar mi ordenador conmigo a todos lados. Mi primer ordenador fue un ATEC. Y os voy a leer una entrada del 29 de junio del 2005, 29 de junio del 2005, donde hablo del equipo que me quería comprar. Y dice así: me ha entrado otra de esas crisis que me entran por estas fechas. Yo es que la primavera la cojo con retraso. Estoy comparando precios de portátiles. Y cuando digo eso, quiero decir que estoy llenando mi carpeta de ficheros PDF con toda la recopilación de precios y configuraciones. Tengo el programa Qt PDF, que todo me lo imprime en un PDF. Paréntesis, sigo usándolo. Ok, ¿y cómo queda la cosa? ATEC. Tienen un portátil de 12 pulgadas por 800 euros, una monada, Pentium M, buena autonomía, un disco duro de 40 GB y 512 MB de RAM. Creo que es de los que van ganando. El precio redondo, gastos de envío incluido, no llega a los 2 kilos de peso. Dell. Esta es la empresa que más confianza me da. Tienen un Inspiron por 500 euros, gastos de envío incluido, cosa rara en Dell, con 512 MB de RAM y sube unos 50 euros, pero está bien. Lo malo, la pantalla es de 15 pulgadas y me imagino que rondará los 3 kilos. Lo bueno, es un Dell, sólido, con buen soporte y sin sorpresas. eBay. He encontrado IBM ThinkPads por algo más de 400 euros. Vamos, entre los 416 y 469 euros. Lo malo, tienen 256 MB de RAM. Lo bueno, son IBM, chiquititos y duros como piedras. El primer portátil que me compré fue un ATEC. Era un portátil muy pesado. Sin duda pesaba más de 2 kilos, sin duda. El portátil tenía 40 GB de disco duro. ¿Qué tendría? 512 MB de RAM, seguramente. Tenía un Pentium 4 que se calentaba como una barbaridad. En invierno... además tenía fugas, porque en invierno cuando me lo ponía encima de las piernas y sudaba me daban pinchazos de las fuguitas eléctricas. Y la batería duraba 40 minutos y en menos de un año desapareció la batería. Conté con eso, ese portátil iba conmigo a todos lados. Estaba muy contento con ese portátil, podía jugar juegos. Podía jugar ahí un juego que me gustaba mucho de francotiradores, Counter-Strike, con mis partidas. Quedábamos por la noche en servidores de Counter-Strike para jugar con mis amigos, para jugar al Quake. Y la verdad es que lo usé muchísimo. Se me desgastó el portátil, la carcasa perdió la pintura y se me quedó el color básico, un plástico blanco tipo hueso casi. Y el siguiente portátil fue un portátil Philips FreeBench X30, puede ser. Un portátil de 12 pulgadas, ese sí que era un portátil ligero y ese portátil fue conmigo a todos lados. Por desgracia no me salió muy bueno. Se le rompió la placa base, como estaba en garantía, le contraté la garantía ampliada, me lo reemplazaron, pero luego se le volvió a romper la placa base y ya salió muy caro. Y bueno, una pena, creo que no me duró más de 4 años. Hoy en día los portátiles me duran menos, los suelo vender a los 2 años y reemplazarlos por otros. Luego otra parte de vidas en red era la parte de conectividad. Estamos hablando del año 2005, amigos, hace 10 años. Dice así. Comenzaba la banda ancha en el ADSL y en el mes de julio de 2005 mi operador me subía la velocidad a 1 mega por segundo. Y escribía en julio del 2005, post no mobile. Después de 3 días de conexión a la red en casa disfrutando de una aceptable conexión ADSL, me conformo con poco. Para mí, 1 mega de ancho de banda está bien. ¡Un mega! Evidentemente, yo no subía vídeos a YouTube. No sé si YouTube existía en esa época. Me pongo a pensar. La semana que viene me voy de vacaciones. ¡Leñe! Ahora que podía estar sacando partido a mi conexión y haciendo 1000 cosas que quiero hacer, este es el tipo de cosas que si se las cuento a uno que no es geek, me dice con cara de susto, tío, tú no eres normal. Esto es otro tema. Vamos a hablar de la conectividad en vidas en red. Era la época dorada cuando salieron las tarifas planas. Me acuerdo cuando Joaquín Almunia se presentó a la presidencia del gobierno en las elecciones generales y una de las cosas que prometió fue una tarifa plana. El partido en el gobierno, el Partido Popular, una ministra de cuyo nombre nadie quiere acordarse, dijo que era imposible que en España hubiera una tarifa plana. ¿Por qué? Pues porque no había suficiente cable. Se saturarían las líneas, vendría el fin del mundo, más o menos, vino a decir esta buena señora. Salió una tarifa por Retevisión y antes de que la anunciaran la contraté. Era una tarifa plana de 6 de la tarde a 8 de la mañana. Antes de esa tarifa tenía los Bononet de los que he hablado. Bononet de 50 horas, de X horas, que yo también los tenía y eran bastante, bastante caros. Yo no sé si llegaran a costar 13.000 pesetas Es decir, unos 120, 120 y tantos euros los Bononet. Mientras que la tarifa plana de Retevisión, pues a lo mejor costaba 20, 23, 25 euros, puede que incluso menos. Eso sí, dejabas la línea de teléfono ocupada. Vidas en Red fue muchas cosas, pero una de las cosas que fue un desahogo geek. En una época en la que los geek no teníamos nada para desahogarnos. Hoy en día tenemos Twitter, hoy en día tenemos Telegram, tenemos Boxer, tenemos foros, tenemos HTC Manía, tenemos muchas cosas. En esa época teníamos IRC, que tampoco era gran cosa, y de hecho había gente en IRC que era de todo menos geek. Y yo tenía un blog, y ahí me desahogaba. Y de vez en cuando, muy de vez en cuando, me escribía alguien que compartía, ¿no?, mis extraños puntos de vista, y uno no se sentía tan solo. Ahora ha llegado la conectividad, y la conectividad móvil, han llegado los smartphones. Yo en aquella época tenía una PDA Dell, de la que os he hablado, que apenas tenía conectividad, me conectaba a través del puerto de infrarrojos a velocidades de 9,6 k por segundo. Y la disfrutaba mucho, ¿no? Llevaba libros, llevaba aplicaciones, tomaba notas, mi agenda, grababa audios, escuchaba MP3, le cambiaba la interfaz para que se pareciera a Windows XP. La disfrutaba mucho, la sigo teniendo, sigue funcionando. Pero no tenía la conectividad que hoy en día tenemos. Espero seguir grabando más cositas de Vidas en Red. Si queréis preguntarme más de aquella época, esa época dorada, pues aquí me tenéis. Mientras tanto, os dejo con este primer especial 10º aniversario de Vidas en Red. Hasta pronto.